Instituto, es Franco. Litoral, etcétera. Sí, Marce. Ya tenemos acá el entrevistado del día de hoy, así que Franco, te dejamos con vos. Muy bien. Luego seguiremos hablando de este tema porque ya tenemos a el entrevistado. Con nosotros lo tenemos a el señor Adrián Bonacorsi, reconocido jugador del tricolor, hoy parte del plantel dirigencial, sí, es ayudante de campo de Pablo Vicó. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Franco Lentini. Hola, buenas tardes. Como todo tranquilo acá, así que pasando lo mejor posible esta situación que nos toca vivir, ¿no? Sí, Adrián, justamente quería preguntarte eso, cómo, primero, hablando del nivel futbolístico de Bram, venían en una levantada importante y justo los agarra este parate. ¿Qué sensaciones te deja a vos como parte del cuerpo técnico que en el mejor momento de Brown venga este parate? Sí, la verdad que un poco más allá de la situación que se está viviendo, ¿no? Nos quedó ese sabor amargo de que justo habíamos encontrado una buena racha y el equipo se estaba encontrando y había pasado ya esa primera rueda donde no se pudo sumar tantos puntos y bueno, justo cuando se le gana al puntero y se había tenido un par de actuaciones bastante buenas, se corta y nos queda esa sensación, ¿no? De a ver qué hasta dónde podríamos haber llegado. Y bueno, pasó lo que todos sabemos y se suspendieron los campeonatos, así que nos queda esa sensación de a ver hasta dónde podría haber llegado este equipo. Adrián, ya que tocaste el tema de la suspensión de los campeonatos, siguiendo en cuenta de que de seguir jugando, y no sé si te has enterado de que existe el rumor de que se juegue un reducido entre los primeros ocho de cada zona. Si Brown hubiera continuado con este nivel y hubieran entrado en ese top 8, hubiera sido una buena sensación para el plantel, teniendo en cuenta el duro arranque que tuvieron. Sí, la verdad que hubiese sido un premio importante, ¿no? Porque como vos decís, la primera rueda fue bastante dura y bueno, la levantada ha sido una proyección de que quizás no se termine entre los primeros puestos, si bien el objetivo era sumar para alejarse rápido de los últimos puestos, obviamente el sumar te hace mirar para arriba, entonces por lo que yo había leído, por lo que estaban viendo, era que querían armar con los ocho primeros de cada zona, después con cuatro, así que muchos no están decididas las situaciones, pero hubiese sido un lindo premio para todos los muchachos, ¿no? Y bien, sí, hubiera sido un lindo premio para todos los muchachos, para el club, luego del el arranque malo que tuvimos en en esta temporada. Y Adrián, vos como parte del cuerpo técnico, y una vez que se dio por conocida la cuarentena oficial por parte del gobierno nacional, ¿cuál fue el enfoque que entre ustedes hablaron, junto con Pablo y los demás ayudantes, de darle a los jugadores? ¿Cuál era el enfoque a la hora de seleccionar los entrenamientos que debían hacer cada uno en su casa? Bueno, lo que había ocurrido era que en un principio se iba a suspender por 15 días, entonces las semanas iban pasando de acuerdo a que en esos 15 días se iba a volver. Inmediatamente nos dimos cuenta de que esto iba a ir para largo y se fueron modificando las semanas de entrenamiento. Obviamente que con la suspensión la motivación no es la misma para los jugadores, pero ellos trabajan con su cuerpo y van a tener que estar siempre entrenando, porque yo, si no recuerdo en este poco tiempo que vaya a haber un parate tan grande y que los jugadores van a tener que entrenarse por su cuenta, porque no creo que se juegue al fútbol hasta antes de enero. Entonces, en un principio se pensó una cosa, después se fue modificando y ahora queda en la en el profesionalismo de cada jugador de estar entrenado para esperar lo que pueda llegar a desarrollarse. Bien, Adrián, sos un jugador, o mejor dicho, fuiste un jugador muy reconocido y muy muy ligado con el tricolor. Una vez que se dio tu retiro, ¿cómo fue tu llegada al club ahora estando del otro lado, estando del lado quizás del entrenador? ¿Cómo fue ese contacto? No, bueno, estaba jugando en Cañuelas y bueno, había quedado libre o en ese momento el club no nos podía seguir abonando los sueldos, era marzo o abril del 2009, y bueno, hablé con Pablo para ver si se podía trabajar en inferiores durante ese tiempo, y justo a Pablo lo suben a primera y me dio la oportunidad de trabajar en divisiones inferiores, como para que más o menos siga ligado al fútbol. No te voy a decir que lo tenía planeado, pero bueno, me salió esta oportunidad de entrenar. Dejé de jugar al mismo tiempo porque en junio no me llamó nadie para seguir jugando, ni tampoco he llamado a nadie, he seguido con los entrenamientos en divisiones inferiores, y bueno, dirigí inferiores, después me sumé al cuerpo técnico, y bueno, hace 6 años ya que estoy en primera división. El 2015 es un año especial para los hinchas y para el propio cuerpo del propio Brown de Drogué. En ese mismo año vos fuiste campeón con la reserva al mismo tiempo que la mayor lograba el ascenso, un ascenso que se festejó como si no hubiera un mañana. ¿Qué sensaciones te dan a vos? Por un lado, a nivel personal, haber salido campeón con la reserva, y por el otro, que la mayor, o sea, que Pablo haya logrado el ascenso, teniendo en cuenta el difícil momento que estaba pasando personalmente. Sí, bueno, las sensaciones es que uno hace mucho que está en el club y en un principio cuando llegó no creía que se podría ascender, y entonces ver dónde se llegó fue muy muy lindo, ¿no? Porque no pudimos lograr el objetivo que nos habíamos planteado a principio de año, ya que habíamos ascendido hacía un año y medio y ya habíamos descendido también, entonces se logró algo que nos habíamos puesto. En cuanto a la reserva, fue el mismo camino, ¿no? Porque casi los mismos integrantes del plantel, algunos jugaban en reserva en la semana para no perder ritmo, y a veces jugaban en la semana y jugaban el fin de semana también en primera, así que fue un trabajo en conjunto, y que la verdad que la satisfacción más grande fue haber vuelto al Nacional B. Adrián, la última pregunta por mi parte, así le doy el pie a mis compañeros, y es, a mí personalmente me gustaría saber cómo es el análisis que tienen que hacer ustedes en conjunto con Pablo en la semana del siguiente rival a enfrentar. ¿Qué aspectos o qué puntos toman en cuenta para analizar? Bueno, obviamente nosotros conocemos ya la mayoría de los equipos. Después en la semana se pone énfasis en puntos que se pueden vulnerar y puntos donde ellos tienen mayor capacidad en algunos lugares. Hay un análisis también con el video, y a partir de eso se van viendo las cosas que tiene el rival. Lo que tiene Pablo es que hay muy pocas veces que cambiamos de acuerdo a cómo juega el rival. Sí que tomamos nuestras precauciones y tomamos algunas referencias para tener en cuenta cuando los enfrentemos, pero nosotros siempre tenemos una misma secuencia y una misma línea, que se ven modificadas o no pequeñas partes por el rival, pero más allá de eso siempre se sigue esta semana igual, y se toman en cuenta estos detalles que te dije. Bien, muchas gracias, Adrián, por responder mi pregunta. Te paso con Marcelo Amitrano. Hola, bueno. Muy buenas tardes, Tano. Gracias por la entrevista. Te quería, bueno, hacer las preguntas sacando una parte un poco biográfica de tu historia como futbolista. Y una de las preguntas que te quiero hacer, para que lógicamente mucha gente te conoce, sos un histórico de Brown, una de las personas más queridas por la institución, por los hinchas, los socios, todo el pueblo tricolor. Para contar, ya muchos saben, pero para recordar, ¿cómo fue que ingresaste vos en este deporte, en el fútbol? ¿Dónde te iniciaste? ¿Cómo fue? ¿Quién te acercó respecto al fútbol? Bueno, sí, empecé jugando en Baby Fútbol, ahí en Villa Calzada, que hice todo el Baby Fútbol. Y después empecé en inferiores en Banfield. Banfield hice todas las inferiores, debuté en primera. He jugado en primera en Banfield. Y después Vicente Cristófano me lleva a Brown por haberme tenido en Villa Calzada. A partir de ahí he jugado como 7-8 años en Brown, donde hemos pasado buenas campañas, malas campañas, y he desarrollado la mayor parte de mi carrera en Brown, y es lo que me ha hecho a mí más conocido en el fútbol. Si bien en Banfield he pasado un montón de tiempo, creo que lo que hice en Brown y lo que obviamente posteriormente sigo haciendo me hace más conocido en Brown. Después jugué en Armenio y terminé mi carrera en Cañuelas. Y respecto, cuando empezaste a jugar al fútbol, sabemos vos que sos un volante creativo, un clásico 10 del fútbol. En ese momento, cuando vos empezaste a jugar, ¿a qué referente tenías? ¿A quién lo mirabas y te gustaba imitarlo? ¿O tenías vos un estilo propio? Si tengo que decir a alguien, quizás es un poco más atrás de lo que había empezado, podría ser Bochini, donde uno podría ver que era lo que hacía y la clase de jugador que era, ¿no? Esa era una referencia que uno tenía, más allá de que haya dejado de jugar hace un tiempo. De chico uno lo miraba y trataba de imitar alguna cosa más con el puesto, ¿no? Respecto a lo deportivo, como jugador, como parte del cuerpo técnico de primera, de reserva, de todo lo que tuviste, contanos, ¿cuál fue para vos tu mejor momento, el que más disfrutaste hasta el momento, y cuál fue el peor, el que más te dolió hasta ahora? No, bueno, los momentos, yo creo que Brown está en una situación de privilegio y de que está en una categoría que en su tiempo, cuando yo fui al club, no se lo pensaba. Entonces los momentos son siempre estos últimos los mejores. Haber ascendido, más allá de cómo se dio la última jugada, fue muy emocionante, pero el ascenso en sí es algo que salir campeón en una categoría es muy muy gratificante. Y después el momento quizás de más malo fue el descenso, ¿no? Que creo que se dio ahí en esta circunstancia, donde en las últimas fechas teníamos chance de salvarnos y por 1 o 2 puntos no se pudo cumplir en una categoría donde estaba Banfield, Independiente, Huracán, un montón de equipos, donde nosotros por 1 o 2 puntos no pudimos quedarnos en esa categoría. Respecto a jugador, ¿cuál fue el gol que hiciste que más gritaste? Uy, el más que hice ahí. Yo tengo uno que después te quiero preguntar, que es histórico y está en las historias del fútbol de ascenso. No, es uno de lo que más grité. Se lo hice a Tristán Suárez, creo que en mitad de cancha. Después hubo otros en un campeonato en el que salimos campeones, que que le habíamos ganado a Italiano y también lo festejamos mucho, pero de gritarlo no tengo mucho de gritarlo, sino simplemente a veces me acuerdo de que le hice un gol a Atlanta también, un empate 2-2 sobre la hora, que también fue un lindo gol y fue sobre la hora, así que fue a ser uno de los más gritados. Me parece que te olvidás el gol más importante. ¿El Olímpico? El Olímpico en Morón. Fue una locura, yo estaba en la cancha ese día. Sí, el Olímpico también. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo fue ese gol? ¿Lo habías practicado? No, a veces uno sale las cosas porque en ese momento ve cosas que se pueden hacer. Entonces vi que el arquero estaba parado más adelante y traté de tirarla fuerte. Tampoco es que te voy a decir que fue un intento así de 100%, pero lo tiré y se fue cerrando y fue gol. Respecto al club, sabemos muy bien cómo te quiere la gente, cómo te quiere todo el pueblo tricolor. Para vos, en sí, ¿qué es para vos Bron de Adrogué? No, lo que yo te decía antes, ¿no? Que yo estoy reconocido gracias a lo que me hizo hacer Bron. Entonces yo le tengo un cariño muy grande porque es el club donde me dio la posibilidad de desarrollar durante más tiempo mi carrera como futbolista y de pasar buenos momentos. Y después cuando dejé de jugar también me abrió las puertas, entonces yo estaba haciendo la cuenta la última vez que en estos últimos 20 años creo que pasé 16, 17 años en el club, entonces es importantísimo porque es parte de mi vida, ¿no? Quizás no soy muy demostrativo ni tampoco me van a ver situaciones así de tribuneo y esas cosas, pero obviamente que el club es una de las cosas más importantes que tuve en la carrera deportiva. Respecto al futuro, a vos, en lo deportivo en sí, ¿qué es lo que más anhelás, es decir, tu meta que te gustaría llegar? No, bueno, no lo veo desde un largo plazo o de un corto plazo. Yo estoy muy bien trabajando acá con Pablo y veo el día a día cómo se va desarrollando. No hago un futuro, sino simplemente tratar de trabajar y ver cómo se va dando esta carrera, que es muy difícil, ¿no? Tampoco es tan fácil como para decir programo esto y se va bailando. Obviamente que uno siempre quiere dar un salto de calidad, pero en estos momentos lo primero que veo es el día a día y seguir en este lugar. Y referente a con el juego tuyo cuando eras de jugador, ¿con quién más en Bron te llevabas bien? ¿Con qué dupla era más que vos te manejabas, que te gustaba en el juego? Y he tenido con Gastón Greco me llevaba muy bien, con el Chavo Lema, con la Chancha Aguirre, también tenía con Pablo Jorgerino una buena dupla en el medio, con Ariel Pérez, he tenido varios compañeros o delanteros que han aprovechado o que me han dado lugar como para que podamos tirar una pared o dar un pase. Entonces hay varios jugadores que me he entendido muy bien, y otro que los que me acuerdo era con el Mudo Astorga, que quizás no teníamos una relación en los puestos, pero él era una opción muy buena como para terminar la jugada. Entonces hubo varios. Gracias, Tano. Ahora te dejo con mi compañero Gonzalo para que siga con la entrevista. Bueno. Hola, Adrián. Muy buenas tardes. Soy Gonzalo. ¿Cómo te va? No, preguntarte, más que nada, bueno, bien mencionabas que arrancaste tus comienzos como futbolista en Banfield. Y te tocó hacer algo con el equipo del sur, ¿no? Justamente venía mencionando anteriormente. ¿Qué recuerdo tenés de ese logro en Banfield? Bueno, también en Banfield he pasado toda la etapa de infantiles, de inferiores, y pude cumplir el sueño de debutar en primera, así que yo era un chico del club que había llegado a jugar en primera, y el recuerdo es haber ascendido también, que formé parte del plantel que ascendió en el 2001. Y bueno, también con una alegría, porque yo era jugador del club, había pasado mucho tiempo en inferiores, y bueno, es un logro que obviamente se tiene un gran recuerdo de eso. Tuviste, bueno, la oportunidad, como bien mencionabas anteriormente, de ascender con Banfield en aquel año 2001, bueno, tuviste como compañero a Garrafa Sánchez, ¿no? ¿Qué significa tener a Garrafa, uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol argentino de ascenso, y más que nada por la calidad de futbolista que es? Sí, la verdad que como futbolista yo siempre lo comento que es el único jugador o compañero que tuve que cuando se decidía ganar un partido lo ganaba él solo, y entonces ahí ya te das cuenta de la clase o de lo que significaba como futbolista, un tipo que jugaba muy bien a la pelota, era guapo y en cualquier circunstancia difícil se hacía cargo de situaciones. Como persona también, una magnífica persona que siempre se lo recuerda. Hemos compartido este año mucho mucho tiempo y la verdad que es una lástima que no esté entre nosotros, pero bueno, siempre se lo recuerda con la mayor de alegría o con lo que yo te decía como futbolista, ¿no? Bueno, después también, como ya mencionaban mis compañeros, tuviste un paso por Orlando de Arogué. ¿Cuál fue el mejor equipo que te tocó estar de Orlando de Arogué a lo largo de tu trayectoria en el club? Y el mejor equipo es el del 99-2000, que terminamos primero ese año. Creo que ha sido un gran equipo porque habíamos logrado terminar primero durante todo un campeonato largo y después no se nos pudo dar el ascenso de un reducido que teníamos que jugar en semifinales, pero creo que ese es el mejor equipo que integré. También tuviste tu paso por Cañuelas, ¿qué recordás de ese paso por el club? Más que nada, en una división como es la primera vez, ¿no? En aquel momento. Sí, la primera C era. Un gran club es Cañuelas, que quizás en ese momento no tenía el apoyo económico que se merece, pero la verdad que unas instalaciones muy buenas, una categoría que era muy dura, donde los campos son muy complicados y bueno, todo lo que conlleva a jugar, la forma de jugar, ¿no? Porque obviamente los campos no están en buen estado y se provoca que siempre la pelota vaya por el aire, muchos forcejeos, se tuvo que acostumbrar a uno. Y después, económicamente no nos fue bien porque tuvimos que salir antes de tiempo porque el club no pudo cumplir con las obligaciones que tenía, entonces ahí fue donde jugué por última vez. Justamente mencionabas el problema que tuviste en aquel momento económico, y lo traigo más que nada ahora a la actualidad, ¿no? Lo que está sufriendo más que nada el futbolista de ascenso por el tema de que le está algunos no pueden llegar a cobrar, tal vez el tema de que los clubes no tienen lo suficientemente dinero para pagarles, más que nada trayéndotelo por el tema que Carlos Tevez habló hace poco diciendo que un futbolista podía estar de 4 a 6 meses sin cobrar, ¿no? Teniendo en cuenta el futbolista de ascenso que vive el día a día, ¿cómo lo viviste vos esas palabras de Carlos? Sí, yo pienso que él no se refería al ascenso por sí mismo, sino se refería a los jugadores de Boca y a la primera división, que es, me parece, donde se fueron dirigidas esas palabras. Lo que puedo decirte es lo que vos decís, ¿no? Que el ascenso se vive el día a día, el mes a mes, y bueno, esta situación que nadie la esperaba complica mucho el ingreso económico de los clubes y también de los jugadores, así que se esperan tiempos complicados y a ver cuál es la mejor solución que se puede encontrar para solucionar esta situación. Bueno, justamente también tuviste tus arranques como de tela reserva, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de aquel 2015 con los chicos de la reserva de Brom? Y eran chicos que yo los había tenido ya antes en inferiores, en otras etapas del club, y complementarlos con gente que en ese tiempo estaba Rodrigo Acosta, el Colo Tridente que jugaba, ese Gastón también, Gastón Greco jugaba, había jugadores importantes que venían a tener un poco de fútbol en la semana, así que se armaba un lindo equipo y se pudo ganar ese campeonato, ¿no? Que a veces los campeonatos en inferiores o en reserva no tienen tanta importancia, pero siempre es importante ganar y darles alegría a los chicos y a los jugadores que participaron en ese momento. Y tenías también dos goleadores de raza, como son Greco y Tridente ahí arriba, ¿no? Como para asustar un poquito a la defensa rivales. Sí, a veces llevábamos para asustarlo y para reforzar un poco, pero siempre lo tomaron con mucho profesionalismo y por eso a veces sacábamos la ventaja, ¿no? Que ellos lo tomaban muy serio y sacaban la diferencia que tenían que sacar. Justamente también mencionaba que tuviste de compañeros en aquel momento a Areco y a Lema, ¿no? Una gran dupla muy recordada por el hincha tricolor. ¿Qué se puede decir de esos dos personajes? No, bueno, el chavo lo tenía de compañero en Banfield, ya habíamos hecho inferiores, habíamos jugado en primera también. Y bueno, ya teníamos un conocimiento, ¿no? Y el chavo, la verdad que anduvo muy bien acá en Brom. Y Gastón estaba empezando. Gastón era un chico que se hizo cargo de un par de situaciones en el campeonato ese que te decía del 2000, porque el chavo se lesionó la Chancha Aguirre y tuvo que empezar a jugar Gastón. Y entonces hicimos ahí un dupla con él. Y después tuvo el otro campeonato, hicieron 25 goles cada uno y bueno, siguieron su carrera. Mucho más adelante Gastón y el Chavo también iba haciendo goles en otros equipos. Preguntarte también cómo te llegó el ofrecimiento para dirigir, para compartir, formar parte más que nada del cuerpo técnico de Pablo Dicó. Si bien mencionaste que arrancaste obviamente también por Pablo, ¿no? En lo que fue la reserva, ¿de cómo te llegó el ofrecimiento para formar parte de su cuerpo técnico? Y estaba siempre trabajando en inferiores y él siempre me había dicho que si existía una posibilidad podría empezar a trabajar ahí en primera. También me llamó el profe Agustín, entonces entre los dos me dieron la chance de poder sumarme al cuerpo técnico en ese momento, que fue en el 2013, a principios del 2013, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar y esa fue la posibilidad que me dio Pablo. ¿Qué se puede decir de Pablito Vicó, no? Un prócer ahí en el club, y habiendo logrado más que nada dos ascensos a la Primera Nacional. Sí, la verdad que lo que logró Pablo fue muy muy grande, entonces tiene su merecido reconocimiento. Pablo lo conozco de hace 20 años y la verdad que es muy fácil trabajar con él porque ya nos entendemos con solo mirarnos. Yo ya le miro la cara y sé lo que está pensando, lo que puede llegar a pensar. Entonces, merecido lo que tiene y ahora tratar de seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas. Y bueno, el objetivo en algún momento, obviamente, seguramente sueñan en grande, es jugar, dirigir en primera al Trico, seguramente. Y esos son algunos de los objetivos que se tienen. Yo pienso que Brown tiene que transitar un poco más esta categoría, afianzarse, y después de un tiempo poder dar algún salto, pero yo creo que el mayor objetivo que se tiene con Brones es mantener la categoría todos los años y tratar de afianzarse para en algún momento se pueda dar algún salto. Como bien mencionabas anteriormente, les quedó el sabor amargo de no haber podido seguir con el buen andar en cuanto al campeonato, ¿no? Que podrían haber entrado a puestos reducidos, pero bueno, también seguramente la alegría por haber mantenido la categoría. Sí, sí, como decía antes, ¿no? Uno empezó este segundo semestre pensando en sacar puntos para escaparle un poco a los últimos puestos y bueno, se habían logrado resultados valiosos. Faltaban nueve fechas todavía, entonces una proyección hacía que se pueda estar un poquito más arriba, pero el principal objetivo era salir de los últimos puestos. Nos habíamos quedado con la duda hasta dónde podía haber llegado este equipo. Vos, como un hombre de lo que es el cuanto al conocimiento de las inferiores, ¿cómo estás viendo actualmente a la selección argentina en inferiores? Hay gente que tiene gran trayectoria en cuanto a lo futbolístico que fueron, ¿no? Después se produjeron ahí algunos cambios, pero pienso que los resultados que se habían conseguido antes fueron muy buenos y también hay gente que tenía experiencia como jugadores y como técnicos inferiores, así que pienso que se está trabajando de una buena manera y hay que tratar de seguir por ese mismo camino. ¿Cómo te cayó que un hombre del club como Gastón Greco está a cargo de las juveniles? Seguramente la alegría, más que nada, porque es un jugador del club, ¿no? Más que nada, ¿no? Un ex compañero. Sí, la verdad que se venía hablando ya de el año pasado que se podía producir estos cambios. Y bueno, sí, obviamente que gente del club que esté trabajando siempre es una alegría para que se puedan desarrollar lo que ellos quieren. Así que lástima que se cortó todo por esta situación que estamos viviendo. Así que hay que ver cuándo se puede volver a recomenzar todo este trabajo. Es un recuerdo, obviamente, a ver, te trae un recuerdo a la mente, cómo viviste vos aquella noche en Lanús frente a Independiente, ¿no? Que eliminaron en equipo con la historia que tiene Independiente a nivel mundial. Sí, la verdad que eso es uno de los grandes logros que tuvo Brown en estos últimos tiempos, de que esa noche haber eliminado a Brown, a Independiente, la verdad que un partido muy parejo, donde Brown creo que estuvo a la altura de este partido, y después los penales nos dieron la victoria, que la verdad que fue muy festejada, porque eliminar a un club tan grande como Independiente no se da todos los días, y más en estas circunstancias de Copa Argentina, donde quizás a veces te puedan llegar a sacar una diferencia, así que muy muy contento por ese triunfo. ¿Algún técnico que hayas tenido, que haya marcado a lo largo de tu carrera para destacar? De todo se puede sacar siempre cosas buenas, más allá de que quizás se tengan por mucho tiempo o poco tiempo. Siempre se sacan cualquier cosa o cualquier virtud de un técnico y se lo puede ir incorporando a su carrera. Elegir un nombre sería injusto con muchos, pero de cada uno como fui sacando cosas positivas. Y la última de mi parte, bueno, ¿cómo ves ahora actualmente al fútbol del ascenso en comparación a la primera división? Creo que no hay demasiado nivel, ¿no? En cuanto a uno y al otro. No, hay poca diferencia. Si bien en algunos clubes obviamente la diferencia la marcan los jugadores, lo que te decía de la Copa Argentina ha marcado que si bien es un partido, y en un partido pues se equilibran las opciones, pero Han ido jugadores de B Nacional a jugar a primera y han estado jugando de titulares durante todo el año, así que la brecha que antes había entre jugadores de primera y Nacional B se ha ido achicando. No sé si para arriba o para abajo, pero no existe esa diferencia que quizás existía tiempos atrás. La última, Franco, si querés hacerle. Dale. Muchas gracias, Adrián. De nada. Bien, Adrián, la última pregunta, así le damos cierre a esta entrevista. Te agradezco primero por la atención que nos demostraste y te quiero preguntar si te hubiera gustado en tu trayectoria haber jugado en algún club en específico, ya sea de primera división o del ascenso, o te hubiera gustado haber jugado en algún club del exterior. No, uno cuando empieza a jugar siempre es hincha de algún club y tiene esos deseos a veces de jugar en un club que es hincha o que le dé esa posibilidad. Me hubiese gustado jugar en Argentino Junior, en Newell's, en alguno de esos equipos que tienen alguna tradición futbolística. Pero hice la carrera de ascenso, me jugué la gran parte de acá en Cambrón, así que siempre se dio esa situación de poder jugar acá en Cambrón. Bien, muchas gracias, Adrián, por tomarte la molestia de poder, para que podamos hacer esta entrevista. ¿Algo que quieras decirle al hincha del tricolor que nos está escuchando? No, bueno, agradecerle a ustedes también por haberme llamado, por haberse acordado de mí. Marcelo, hace mucho que nos conocemos también, así que agradecido yo por esta charla, por haber recordado algunos momentos de esta carrera. Nada, los hinchas de Brón, lamentablemente no se sabe cuándo se va a volver a jugar, pero el día que se vuelva, que esté siempre presente, como lo ha estado siempre, y bueno, ojalá que esto pronto pase y se pueda volver un poco a la normalidad. Bien, muchas gracias, Adrián, por la atención. Te dejamos para que sigas tranquilo, disfrutando el momento en familia. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.